Baila, baila, baila. Baila, baila, baila, diabla. Baila, baila, baila, right now. Baila, diabla, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Poco se entiende la vaina, baila, diabla. Sabes muy bien que mi chain no es de China, baila, diabla. Baila, baila, baila, baila, baila, baila. Mami, soy real, forreo for real. Mami, soy real como el Madrid. Mami, soy real, forreo for real. Mami, soy real como el Madrid. Nunca fue para mí eso de mentir. Si quieren seguir, soy quien pone el stop. Ustedes son falsos, me lo dijo Rick. Mi barra pesada parecen de rock. Baila, diabla. Baila, baila, baila, diabla. Baila, baila, right now. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila para mí. Ella quiere ser mi queen. Le queda apretado el jean. Pasa horas en el gym, yeah. Achinado por la weed, yeah, yeah, hey. Relajado en el VIP. Yo soy el pibe que te da voz y vos la piba que me da mi mami. Tu estilo es de Nueva York, pero es seguro y de Medellín. De a poco fue subiendo la tensión y el calor se empezó a sentir. De acá yo me tengo que ir con vos. A mi habitación tenés que venir. Apaga el phone por si va a sonar. Estamos en modo avión, vos me hace volar. No sé qué pasó, yo bebí de más. Fue un descontrol para no olvidar. Ninguno de los dos volvió a llamar, pero ya no vamos a encontrar. En el mismo estado y el mismo lugar, sonando este tema que te haga bailar. Baila, baila, hey, baila, diabla, baila, baila, baila, baila, right now. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, nena.